Muy buenas noches, estimados oyentes. Nos encontramos en este momento en un lugar donde el placer de los sentidos nuevamente toma la escena. Me encuentro con el representante de Viña Ventisquero, Juan Ignacio Zúñiga, que es el que hace las exportaciones de Norte y Sudamérica. ¿Eso es cierto? Sí, muy buenas noches. Claro, lo que me dice mi tarjeta es prácticamente eso. Estoy a cargo de las exportaciones de América para Viña Ventisquero. Ok. Vamos a hablar de ciertos aspectos, amigos, para dar a conocer ante ustedes lo que es Viña Ventisquero, que muchos evidentemente han visto varias reseñas mías en diferentes medios, pero quisiera específicamente puntualizar algunas. La región de la cual estamos hablando es la región premium del Valle de Apalca. Apalca. Esto es una región extraordinaria, sobre todo en el desarrollo de uvas tintas. ¿Por qué? A ver, para hacer un poquito de historia, de los primeros vinos que están realmente con puntajes bastante altos y dando mucho que hablar en las grandes revistas y con los grandes críticos mundiales en la escena del vino, son principalmente de dos valles en Chile. Uno, el Maipo Alto, reconocido por muchos lados, por siempre como productor de grandes cabernets principalmente, o mezclas de cabernet, y actualmente ya el Valle de Apalta es como la nueva área descubierta donde están sacando muy altos puntajes. De hecho, el mejor vino de Chile actualmente viene del Valle de Apalta, y el mejor vino del mundo también viene de este valle, y es ahí donde un poco nos hemos concentrado varias viñas en trabajar algunas cepas, principalmente mezclas de Cabernet, Carmenet y Syrah, y Merlot también. Okay. ¿Cuáles las características de esa región en particular en cuanto a densidad? ¿Qué es lo que tiene para hacerla tan particular en cuanto al terreno y las condiciones climatológicas? Bueno, Apalta se define prácticamente como un terroir propiamente tal, un terroir que tiene todas las características. Primero, en términos de suelo, tiene suelos extremadamente atractivos para la producción de vinos de alta calidad, principalmente porque son suelos de origen coluvial, lo que significa que son suelos que se han formado, en términos simples, se han formado gracias al desmembramiento de las montañas, de alguna manera, y no al paso de un río, que es un suelo aluvial. Y esa riqueza mineral que tienen esos suelos, de estas montañas que son muy ricas en minerales, se transmiten finalmente al suelo y llegan al vino. Y eso es muy importante. El segundo punto es el clima. Tenemos un clima maravilloso en el Valle Colchagua, donde este sector de Apalta tiene un microclima mucho más fresco que el resto del valle. El resto del valle es muy cálido en general, y hay ciertas áreas del Valle de Apalta que son realmente muy notables en la producción en los climas y en los microclimas que se producen. Y finalmente la orientación solar que tiene, que es una orientación perfecta en Chile. Y también todo el glamour que tiene el valle propiamente tal. Ok, Ventisquero sacó al mercado un vino, dos vinos importantes, ¿no? Después vamos a hablar de Pangea, que son de alta gama. El Merlot y el Syrah 2006. ¿Cuál es tu apreciación en cuanto a posicionamiento de mercado de estas dos referencias? Bueno, estamos hablando de nuestra línea Grey, nuestra querida línea Grey en Ventisquero, una línea realmente espectacular, que no es una línea, es una línea que es para consumir, para asequible a todo el mundo, ¿no? Son vinos de altísimo precio, como podría decir tampoco como Pangea y Vértice, que son estos íconos de alguna manera, pero sí la línea Grey proviene de ese valle, de Apalta, especialmente el Syrah y el Merlot 2006, el Merlot uno de mis favoritos de toda la Viña Ventisquero, de hecho. Son partidas muy pequeñas y están llegando acá a Venezuela y con un gran éxito porque tienen toda la expresión del terroir de Apalta, en una línea que es mucho más asequible para el consumidor final. Y eso es un poco lo que nos ha hecho trabajarla, esa línea, y llevarla a donde está ahora. Entiendo que en el 2008 fue un año muy complejo para la comercialización vinícola internacional. ¿Qué ocurrió con Viña Ventisquero? Bueno, nosotros te cuento un poco nuestra historia. Nosotros nos iniciamos hace 11 años en la plantación, empezamos a exportar recién el 2003, o sea, llevamos 6 años exportando, ya estamos en el lugar número 6 de Chile y probablemente nunca vamos a ser ni el 1, ni el 2, ni el 3, nuestro top 1 es ser el cuarto por el rango de precio de nuestros vinos y estamos muy cerca de eso y de alguna manera lo que te quiero comunicar es que hemos seguido creciendo, nosotros al revés de la industria que está un poco contraída, nosotros estamos en una etapa de crecimiento muy fuerte y el año 2008 para nosotros fue un buen año. En el inicio del 2009 fue un poco más lento y el final del 2008 fue un poco más lento por un ajuste de inventario de nuestros clientes, pero fue un buen año en el resumen en el final del día. Okay. Te voy a tocar dos puntos que querías tocar tú anteriormente, que son sus expectativas en cuanto al vino ultra premium como Pangea y Vértice. En Venezuela, no sé qué ocurre en América Latina en general, no quiero hablar de Sudamérica, en América Latina en general y en el Caribe. Quizás el consumo de vinos de alta gama no pasa por un registro de conocimiento real de parte del consumidor. Dentro de estos dos vinos que son de alta gama, ¿cómo tú consideras que puede hacer crecer el mercado o su reconocimiento puede estar de mano de la petición del consumidor cuando se halla en un restaurante o cuando decide hacer algo especial en un momento de una gastronomía alta? Yo creo que acá este es un tema muy interesante porque acá nosotros no estamos ofreciendo vino como industria vitivinícola, no estamos ofreciendo vinos que no vayan a ser consumidos. Creemos que esto va de la mano con el desarrollo de la industria gastronómica. Vemos acá en Venezuela, en Caracas propiamente tal, y también lo he visto en ciudades como Maracaibo, por ejemplo, y Margarita, restaurantes de altísimo nivel, de muy buena gastronomía, con muy buenos chefs. Acá yo he tenido cenas armonizadas varias veces en varios restaurantes top de Caracas, no voy a mencionar ni uno, pero varios, y he armonizado estos vinos especialmente. Y son los vinos que por su mayor complejidad y su mayor trabajo y su mayor exclusividad, de alguna manera, son los que hacen el mejor fit entre la calidad de la comida y la calidad, o el ajuste, entre la calidad de la comida y la calidad de los vinos. Yo creo que hay un mercado creciente en ese sentido, es nuestro deber seguir trabajando para aumentar ese mercado porque creemos que los consumidores tienen que ir avanzando hacia ese tipo de vino, no porque sean vinos de mayor costo, sino que son vinos más complejos y que tienen de alguna manera cosas nuevas que ofrecer, y al final el mundo del vino es eso, una constante exploración pero ascendente, hacia arriba, siempre estar buscando nuevas cosas, ir solidificando los conocimientos que uno va teniendo e ir pasando al siguiente escalón, luego al siguiente escalón y el siguiente escalón, y la gracia del mundo del vino que es dinámico. Un año puede ser una cosecha muy buena, otra no tan buena, y entonces el conocimiento no es matemático, es algo un poco subjetivo, y esa es la gran cosa romántica que tiene el vino en ese sentido. Juan Ignacio, y dentro de este contexto, ¿cómo visualizas al consumidor venezolano? Entendiendo que siempre hemos sido grandes consumidores de otro tipo de destilados, que en Venezuela recientemente, aunque tuvimos una ascendencia, si nos vamos un poco a los años prejimenistas, años 40, 50, el consumo nuestro era precisamente lo que era todo lo que venía de Europa. Sin embargo, ahora el sur, bueno, aunque pasamos por Chile, se introdujo el vino chileno hace muchos años acá, pero de pronto ahora hay como un renacer de lo que es el consumo vinícola en el país. ¿Cómo visualizas al consumidor venezolano? ¿Qué consideras que tiene el consumidor venezolano a nivel de características para poder acceder a vinos de alta gama como lo que estás ofreciendo? Yo encuentro interesantísima la pregunta porque es algo especial que tiene Venezuela como país y como conjunto de consumidores. Venezuela tiene un tema de que tiene muy buena gastronomía a ciertos niveles, tiene consumidores de alto poder adquisitivo, que viaja gente que viaja mucho. Venezuela tiene uno de los países que más gente exporta de alguna manera en tema aeroportuario y después vuelve del resto del mundo, del resto de los países con esas costumbres, tendencias, cultura y moda de alguna manera. El tema del vino llegó importado como en esta segunda ola de inmigración de costumbre y se instaló en el tema enogastronómico, en el circuito enogastronómico colombiano, venezolano, latinoamericano de alguna manera. Y eso ha estado muy fuerte, se ha notado muy fuerte en muchos restaurantes, y yo creo que el consumidor venezolano es un consumidor que sabe apreciar los vinos, que le gusta ir escalando hacia vinos de mayor calidad y está en esa permanente búsqueda. Lamentablemente la oferta de vino todavía no es la óptima en Venezuela. Yo creo que cuando se liberalice un poco eso, o cuando todos los vinos lleguen acá y pueda crecer esa mayor oferta, el consumidor venezolano va a poder discriminar y elegir mucho mejor. Creo que faltan muchos vinos de otros lados del mundo por llegar, que no llegan. Creo que faltan muchos vinos de mi lado del mundo, de Argentina, de Chile, que te debieran llegar esta muestra y cata, esta feria donde estamos hoy en la noche. Es una feria en que se están mostrando viñas nuevas y que tienen propuestas de valor muy interesantes que pueden seguir aportando al mundo el vino. Y creo que ese, el consumidor venezolano, es un consumidor que agradece ese tipo de trabajo. Okay. Me vas a permitir ahora, quizás tú tienes una vastísima experiencia en lo que es tu ensamblaje, etcétera, pero quiero hablarte específicamente del Grey Merlot 2006 Vértice. Entiendo que es el segundo vino de alta gama de Ventisquero, elaborado bajo las manos de Felipe Toso y John Duval. En cuanto a su análisis, las degustaciones coinciden, y conmigo algunas de ellas, que los especialistas, que es un vino que puede sorprendernos, ya que al ser un Merlot, pudiese ser considerado delicado. Sin embargo, es un vino potente, con taninos aterciopelados, de respetable acidez. ¿Cuál sería tu análisis? A ver, perdón que te corrija, hay un pequeño error. Este Vértice es un Carmener 55% con Syrah 45%. Es un blend entre Carmener y Syrah. Okay. La gran gracia de este vino es que es la única viña, Ventisquero es la única viña en Chile que produce esta mezcla. No existen. Generalmente las mezclas son Cabernet-Carmener, Syrah con Cabernet. Este es un Carmener con Syrah. Y viene del más prestigioso valle. Y tiene otra particularidad de Chile, que es Apalta, ¿no es cierto? Y tiene la particularidad de que es un valle muy pequeño, y nosotros este vino lo producimos de un lugar que es el más alto de Apalta. O sea, el viñedo de donde proviene Vértice es el más alto de Apalta, por lo tanto el más frío también. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace? Que el Carmener sea madure un poco más tarde. Y el Syrah es muy muy potente, entonces se mezcla esta uva muy delicada, muy aterciopelada, que es el Carmener, de un clima un poquito más frío, un poquito que demora más en madurar, con un Syrah muy muy potente por los suelos profundamente arcilloso y de arcillas rojas que hay en esas laderas. Y esto se llama Vértice porque estas dos laderas se enfrentan, se miran, entonces es un punto de encuentro, y por eso se llama Vértice, porque el vino es esa mezcla. Y tiene otro concepto que es muy interesante. ¿Por qué también se llama Vértice? Porque el Carmener lo hace Felipe Toso, que es el enólogo jefe de Ventisquero, y el Syrah lo hace el especialista de Syrah del mundo, que es John Duval, que hace Pangea también. Y ellos se encuentran en este vino. Entonces Vértice sigue siendo un punto de encuentro, tanto por los viñedos, por las cepas, por las dos voluntades de los enólogos y por el encuentro único de estas dos cepas. Y para mí es un vino muy especial, porque es un vino que tiene grandes características de mezcla. Yo creo que muchas veces los monovarietales son muy buenos, el 100% Syrah, 100% Cabernet, pero estos vinos híbridos tienen un músculo distinto, una capacidad, como una genética distinta. Yo coincido contigo en esa apreciación. Sí, a mí los híbridos me gustan. Yo ahora en Vinexpo lo estuve tratando de explicar a una persona que me decía, pero ¿por qué lo mezclan? ¿Por qué están buscando eso? Y se lo explicaba con un ejemplo muy divertido. Le decía que es como que el hijo que sale entre un brasilero y un francés, o un alemán, o un europeo de alguna manera. El brasilero es como más alegre, es muy de vivir la vida, es como los cariocas de Río de Janeiro de alguna manera. Podríamos también decir un sudamericano, un venezolano, ¿no es cierto? Y un europeo que es un poquito más serio, más se acuesta más temprano. Entonces, esa es la diferencia entre el Carmener, que es un vino muy elegante, muy serio, muy fino, muy tranquilo, muy aterciopelado, y el Syrah, que es un vino mucho más joven, mucho más potente, con más voluntad, con más energía. ¿Cuál sería tu juicio de lo que serían las notas de cata de este Carmener que me estás mencionando? Este Carmener será, yo creo que la gran gracia que tiene, que es una, tiene una nariz muy, muy frutal, que a pesar de su gran crianza en barrica, cerca de 18 meses, que tiene una columna vertebral de barrica francesa muy fuerte, tono a cedro, a tabaco, un poquito de cuero, por el Syrah, las dos frutas se enlazan muy bien. Tenemos tonos a frambuesa, a ciruela, a un poquito también de a regalí, tonos frutales que son la columna vertebral aromática, acompañados como por un serpentín de todos estos tonos que vienen de la madera. Y al final es un vino que tiene alta persistencia, queda muy perfumada la boca, y de hecho cuando tú lo escorchas a un metro ya estás sintiendo un metro el aroma del vino. La boca es lo que más me cautiva en todo caso. Okay. La boca es muy suave. Quiero hablar un poco del Valle de Colchagua en Chile, específicamente Casablanca. Llevan a cabo un programa que es el Corfo, no sé si lo conoces, el cual es una herramienta tecnológica que permite al viticultor medir variaciones, predecir heladas, plagas y enfermedades, además de hacer uso responsable de los pesticidas, planificar fechas de cosecha y dar un mejor uso del riego del viñedo. ¿Esta sería una herramienta que pudiesen ustedes estar evaluando? Nosotros utilizamos toda esa herramienta, incluso hemos ido un poquito más allá. Estamos invirtiendo fuerte en tecnología de uso en el análisis de suelo. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos un mapa de nuestros suelos, un mapa perfecto de todos nuestros suelos del Valle de Apalta, en donde sabemos perfectamente. Imagínate que tú conoces un suelo por capas, sabes por fotos satelitales cuáles son las zonas más vigorosas, por lo tanto por análisis de electricidad o conductividad eléctrica, las zonas que tienen más arcillas, porque las arcillas conducen, las arenas no. Sabemos cuáles son las zonas más pedregosas, y todas esas capas las metemos en una plataforma computacional en donde nos dice cuáles son los suelos óptimos para producir vinos óptimos. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Va a tener pequeños manchones de suelos óptimos, y esos manchones solo óptimo, generalmente nadie los cosecha de manera separada. Lo que estamos haciendo nosotros con Vértice y Pangea, y ahora va a venir con Grey, es que vamos a cosechar parra por parra. Van a haber parras de aptitud Grey, van a haber parras de aptitud Pangea y van a haber parras de aptitud Vértice. Y eso es un gran avance, porque así nivelamos la calidad hacia arriba. Eso se llama agricultura de precisión, y eso un poco en donde hemos ido un poquito más allá en el caso de Apalta y Ventiquero. ¿Y esto qué garantiza en el producto final cuando el consumidor percibe esta realidad que está percibiendo? Imagínate, te lo voy a dar de un ejemplo muy simple. Si tú cosechas un cuartel de una hectárea y tienes la mitad de la hectárea que da una calidad media y una mitad de la hectárea que da una calidad muy alta, si tú lo cosechas todo junto y lo vinificas, te va a salir un vino de calidad alta, porque el media con el muy alta. Si en cambio, si tú vinificas la mitad de muy alta y la mitad de media la vinifica separado, va a tener un mucho mejor vino en un caso y un vino medio en el otro, que se reconoce como tal, pero va nivelando hacia arriba, porque va sacando, despejando el polvo y la paja, y teniendo las mejores uvas en los mejores vinos. Entonces al final no es la ley de los promedios, sino que es la ley de la selección masal de las mejores plantas que producen las mejores uvas y por lo tanto los mejores vinos. Te voy a tocar un tema que quizás puede ser un tanto espinoso, referente a la región simplemente. Wine & Spirits considera que para el año de este año, de las 45 marcas de elección del consumidor, las cepas dominantes de la industria argentina son el Malbec, el Torrontés y el Bonarda. En Venezuela está creciendo considerablemente la elección por parte del consumidor de lo que viene siendo los vinos de Argentina. Con estas nuevas referencias que estás trayendo al país y que nos estás haciendo conocer, ¿cómo sientes que van a confrontar, mediatizar o enlazarse en el mercado venezolano? Nosotros en Viña del Tisquero tenemos una posición muy clara y muy concreta respecto a eso. Nosotros somos una viña chilena que produce vinos del estilo del Cono Sur, y en el Cono Sur estamos tanto Chile como Argentina. Nosotros competimos en el mercado porque sin problemas, porque tenemos la certeza que nuestra calidad y nuestro proyecto apunta hacia la calidad. Tenemos los mejores terroirs de Chile en la producción de las cepas Sauvignon Blanc, en los de los premium, estamos en Apalta, Colchagua y Maipo en los tintos. O sea, estamos explorando ahora Leida con un campo nuevo, tenemos una zona nueva que se llama Lolol para los blancos, más Casablanca. O sea, yo no conozco terroir mejores en Latinoamérica para las cepas tintas tradicionales chilenas, Cabernet, Merlot, Syrah, Carmener, que las de Chile. En Malbec coincido en que hay muy buenas producciones de Malbec y de calidad de Malbec en Argentina, y creo que nos llevan una ventaja en eso, pero nos suman como Cono Sur, y yo creo que todo lo que sea sumar a la industria vitivinícola es espectacular. Alguna vez quizás nosotros vamos a hacer un proyecto de Malbec también en el futuro en Argentina, y quizás lo vamos a ir a buscar allá. Hay viñas, eso sí, chilenas que producen excelentes Malbec, y yo creo que en este momento se está plantando mucho Malbec en Chile, porque también queremos saber si somos capaces de que esa uva también gane los grandes premios. Pero nosotros en realidad tenemos grandes, y somos imbatibles en Cabernet Sauvignon, somos únicos en Carmener, y creo que el Syrah va a ser nuestra gran uva en el futuro. Yo estoy un convencido de que Chile tiene grandes potenciales de producción de Syrah a nivel mundial. Estoy hablando de 94 puntos hacia arriba. Okay. Amigos, estamos terminando la entrevista ya con Juan Ignacio Zúñiga. Son las dos últimas preguntas de referencia. En una cata pasada logré acercarme al Syrah 2005, un vino proveniente del Maipo, 18 meses en barrica, de encina francesa y un año en botella, antes de salir al mercado. No voy a hablar de su vista, sin embargo, recordé su cuerpo, suave estructura y unos taninos casi dulces, con un final algo persistente y ciertas notas achocolatadas. Mucho comentamos en el momento que estábamos haciendo la degustación que debía de guardarse probablemente 5, 10 o incluso 15 años más. Sí. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? A ver, nosotros tenemos una política muy clara en la producción de todos nuestros vinos. Nosotros, en el momento que el vino está en el mercado, es porque lo hemos probado de que es un vino totalmente degustable en ese momento. Que los vinos crezcan y avancen en su crianza en las cavas personales de nuestros clientes, o en las cavas de nuestros clientes, por ejemplo, una tienda de vino, o en las cavas personales de nuestros consumidores, lo hacemos también para eso. Generalmente nosotros creemos que 5 a 10 años es un buen plazo para los vinos chilenos en la nivel de producción que nosotros, de calidad que estamos haciendo, y porque pueden evolucionar mucho más y mejorar. Pero nosotros somos unos convencidos que el porcentaje de la población que es capaz de determinar una mejora a partir del octavo al doceavo año es prácticamente un 2-1% de la población. Entonces estamos convencidos de que de verdad los vinos se pueden guardar y van a mejorar, pero la gente que va a ser capaz de percibirlo es muy poca. Por lo mismo invitamos a que nuestros vinos se consuman antes que de correr el riesgo que se echen a perder, o que llegue un aluvión, o que llueva, o que se pudre, o que se los robe alguien, o que se los tome alguien que no es uno. Entonces al final del día es mucho mejor tomar los vinos en los primeros 6-5 años, porque de verdad va a empezar a ver las mejoras. Si realmente crees que tienes la capacidad para ver una mejora de 10 años, bueno, guarda unas 6 botellas por si algo pasa en el camino, y haz ese experimento. Yo en realidad soy un fanático de los vinos, del vino en sí, y yo generalmente no guardo más de una botella más de 5 años. Además que tampoco tengo tanta plata como para poder comprarme esas botellas para guardarlas mucho tiempo. Pero bueno. Ok, Juan Ignacio, finalmente, no te voy a poner a que me digas toda la evidentemente carta de ustedes, que es maravillosa. Sin embargo, quiero que me permitas que me digas un vino de tu elección, de Vestisquero, sus notas de cata, y esa quizás, esa seducción a ese consumidor que nos está escuchando, que probablemente se puede enganchar con esta conversación. Mira, esta pregunta me la han hecho varias veces y las respuestas son distintas dependiendo del momento. Yo hasta hace un año era fanático, hace 3 años era un fanático empedernido de los Cabernet Sauvignon. Después cambié a Pinot Noir, y el Pinot Noir lo estoy abandonando recién ahora, y ahora me fui hacia los Syrah. Soy en este momento un fanático de los Syrah. Creo que es una cepa maravillosa con una nobleza y elegancia espectacular. Creo que tenemos mucho por hacer y la materia prima la tenemos, entonces es como un desafío permanente el Syrah. Y a mí personalmente Pangea Syrah me encanta, me fascina, creo que es un vino elegantísimo, tiene mucha complejidad, es un vino que, como tú dices, puedes esperarlo 10 años, 12 años y va a ir mejorando permanentemente. Tiene el respaldo de John Duval, que es, salió elegido el mejor enólogo del año por Wine Spectator un par de veces, produjo alguna vez en su vida, en el año el Penfold, en el 95, el Grange, no, Penfold's Grange 95, que salió mejor, elegido el mejor vino del mundo. Entonces es un experto en Syrah, y con esa asesoría nosotros no le estamos errando de alguna manera, y yo estoy, a mí ese vino me tiene bastante cautivado y es mi favorito. ¿Por qué? Más que nada por la elegancia y la nobleza que tiene en la nariz y la profundidad y de la boca, muy, muy, y la persistencia. Te voy a pedir que me describas de alguna manera, ya para concluir, cómo se siente ese Syrah en boca. Mira, a veces la gente piensa que ese tipo de vino, como son más caros, solo son para comida. Yo he compartido con mi padre, por ejemplo, una conversación con un poco de jamón y unos quesos, ese vino, una conversación en la noche, y ese vino es muy suave, inunda con una gran potencia, porque la cepa Syrah es muy potente, pero cuando los taninos están perfectamente maduros no son agresivos, entonces es como muy llenador, muy goloso, como decimos, llena la boca, no la agrede, hay que tomarlo a la temperatura correcta, eso es muy importante, y empieza a desatar a repetir los aromas de nariz, lo empieza a repetir en la boca lentamente, muy, muy lentamente. Estamos hablando de 16 grados de consumo. 18, 17, pero no irse a 20 porque 21, porque son vinos que son muy grandes, y en ese sentido se ponen un poquito más pesados de alguna manera cuando uno los consume un poquito más. Pero es un vino que es encantador. Esa es la palabra para mí, resumir, la boca es encantadora. Bueno, amigos, fueron la respuesta de Juan Ignacio Zúñiga, el encargado completamente de toda la exportación de vinos de Viña Mantisquero. Mil gracias por estar en nuestro espacio, definitivamente, en esta alianza con Revista Exclusiva y 95.5 FM. Siempre les he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Cuando el conocimiento se habla con los sentidos, definitivamente nos lleva al placer. Hasta un nuevo encuentro. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.